cuando el sol ya se va. Bueno, para hablar sobre este tema estamos con el secretario general del CITRAP, el Sindicato de Trabajadores Públicos Provinciales, Carlos Laciar, con quien queremos, bueno, charlar un poco sobre cómo vienen los diálogos con el gobierno provincial respecto al aumento salarial. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Voces. Hola, Romina, un gusto saludarte. Saludo a todos los oyentes de Voces. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias, Carlos, por atendernos, como siempre. Carlos, bueno, hoy se publica una información respecto a la visita que realizó en el día de ayer el gobernador de la provincia a la CGT provincial, local, y en el lugar, además de otras cuestiones, mencionó el tema de que el aumento salarial estaría supeditado a los fondos con los que cuente la provincia. Nosotros sabemos que ustedes vienen participando de la mesa de diálogo con el gobierno en relación a esto y queríamos saber, bueno, cuál es la opinión del sindicato respecto a estas palabras del gobernador. Sí, nos ha dejado descolocado, no solamente a nosotros, sino a sus propios interlocutores, ¿no? Esta es la realidad, porque nosotros veníamos avanzando en reuniones, como vos lo dijiste, con interlocutores que para nosotros creemos que son válidos, como es el ministro político Claudio Saúl, e inclusive hoy está prevista una reunión con él también, con el ministro de Hacienda, ¿no? Para ir de alguna forma dándole la seriedad que requiere este tema del aumento, que nosotros venimos pidiendo que para este aumento tiene que ser mínimamente un aumento en blanco, ¿no? Uh-huh. Que garantice el futuro de nuestros compañeros con respecto a su jubilación, ¿no? Porque no se puede seguir aumentando en negro, no se puede seguir aumentando de esta forma, que realmente, si bien es cierto, al trabajador le sirve de primer momento, pero a la larga lo termina directamente por destruir su salario en blanco y al acogerse a una jubilación indigna, ¿no? Uh-huh. Bien. Carlos, en referencia a esto, entonces, vos me decías, tienen una reunión en estos días, ¿cuál va a ser la idea que llevará el sindicato frente a los dichos del gobernador? Sí, primeramente seguir exigiendo que el aumento tiene que ser anunciado en septiembre para cobrarlo en octubre, ¿me entendés? Uh-huh. Esto es lo que se viene trabajando, necesitamos mínimamente un aumento que por lo menos consiga recuperar el poder adquisitivo perdido del salario, ¿no? Así que en este sentido vamos a seguir exigiendo. Para hoy va a haber una reunión con el ministro Claudio Saúl y el ministro de Hacienda, así que vamos a tratar a ver si se confirma esta audiencia para avanzar en ese tema, ¿no? Y si no, bueno, lo consultaremos con nuestros compañeros, uh-huh, a ver la respuesta que tenemos, a ver cómo vamos a seguir, ¿no? Pero de alguna forma esto no solamente nos descoloca a nosotros, sino que también descoloca al gobernador, ¿no? Claro, bien. Carlos, por último, ustedes la semana pasada realizaron una entrega junto a otros gremios de un petitorio para la conformación a través de decreto o ley de un consejo del trabajo. ¿Tienen alguna respuesta sobre esto? ¿Hay novedades? Mire, todavía no, por eso es lo que estábamos buscando nosotros, la respuesta con respecto a la concreción de este tema, y bueno, para que de ahí, no solamente el tema de los trabajadores de estatales, sino también los trabajadores, los trabajadores que lo que hace a la actividad privada, que hoy también la situación que está atravesando el país de alguna forma está desprotegiendo a estos compañeros, ¿no? Así que esto estamos esperando la respuesta, estamos esperando esta decisión política, porque no vamos a andar de acá para allá en reuniones y tratando en vez de avanzar, retroceder o empantanarlo, ¿no? Así que bueno, vamos a hacer cauto en este sentido, vamos a esperar a ver qué respuesta tenemos de parte de los interlocutores que nosotros estábamos avanzando y dialogando. Y bueno, vamos a ver cómo en esta semana tenemos que tener alguna respuesta con respecto a este tema, ¿no? Bien. Porque si no vamos a seguir lo mismo, ¿no? Vamos a seguir lo mismo y en este sentido yo creo que hemos tratado de hacer un acercamiento para tratar de cambiar estas metodologías, ¿no? Uh-huh. Y no hay cambio de metodología y va a seguir siendo todo lo mismo y bueno, yo creo que en vez de avanzar vamos a retroceder o vamos a estar en el mismo lugar siempre. Uh-huh. Bien. Bueno, Carlos, cualquier novedad seguramente vamos a volver a comunicarnos con ustedes para que nos comenten los pasos a seguir. Muchas gracias. Gracias, Romina, que tenga un buen día. Hasta pronto.